la gente mira. Y ahora suena el ritmo cuando suena el ira. Se pasó en el party, quiero que la canten. Dame un verano como lo de antes. Dicen que mover el culo es un arte. Entonces mueve, mueve y deja de tapar en ti. Lo remite el perreo con el rija para todo el verano. Hace rato no la vi. Enciendo, el perreo sube, baja y se menea. Ya no quiero un enero como ya Tahitini. Quiero cinco guachas bailando en bikini. No quiero un noviago, baby, take it easy. Si pega este tema salgo de la crisis. El perreo sube, baja y se menea. Y una vuelta le cantando y otro más va rechazando. Ron con coca, trago mano, mi latido acelera. La mano bien arriba si te gusta el reggaetón. El cuerpo se te mueve cuando suena esta canción. Por es que nadie lo sabe, no le encuentro explicación. Será que me pasé de rol. Con cara de atrevida como el de Metal Dancing. Es dueña de la liga, la primera en el ranking. No para si se para del romance. Me topa la gilada, quiere parar. El perreo sube, baja y se meneo. El perreo sube, baja y se meneo. Hace rato no.